Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. May Namuk Moguktuk, Namuk Nagaps. Muy buenos días a todos. Ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. El día de hoy, pues aquí no está Nina con nosotros porque anda un poco enfermita, pero nos vamos a acompañar aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Espero que ya estén bien despiertos, ya nos estén acompañando, porque hoy sí va a haber el programa La Boca del Dinosaurio y este programa, como dice Nina, es un programa hecho para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. Así que acompáñanos. La boca del dinosaurio. ¿A dónde te llevan tus pies? A mi casa. A la cancha. A la escuela. A la plaza. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo quiero tomar mi ritmo. ¿Mi ritmo? Como se me da la gana. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Les pido que zapaten cuando estoy muy enojado, para sacarme la rabia. Piso fuerte y bien parado. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Si yo les pido que bailen para mostrar lo que siento, es que vengo enamorado, estoy loco de contento. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo mejor me voy corriendo o me quedo en mi lugar. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Pero lo que más me gusta, lay, lay, lay, es andar tranquilo en patas, lay, lay, lay. Yo le pido a mis pies que me lleven, que me lleven. Yo le pido a mis pies que me lleven otra vez. Que me lleven, que me lleven. Que me lleven otra vez. A la selva, que me lleven. O a la playa, que me lleven. A la sierra, que me lleven. A mi casa, que me lleven. Que me lleven. Que me lleven. Bueno, pues ya estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Queremos mandar un saludo para Isis Dariana, también para Kevin, para Ernesto, para Quique, para Ramsés. Bueno, que continúan aquí con el juego de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Y ahorita justamente acabo de recibir aquí un sobre que dice Ernesto y una carita feliz. Y aquí está entregando justamente lo que habíamos podido de la estampilla anterior y nos trajo aquí sobre, dice, la fiesta de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije. Hay calenda, hay misa, hay danza de negritos, hay feria, y puso unos dibujos también bien bonitos aquí. Puso un dibujo de un niño y una niña, la iglesia. Ajá. Puso también aquí una rueda, una mesita también. Vamos a poner de la feria, ¿no? Muy bien, ahí está. Bueno, pues aquí tenemos este que nos mandó Ernesto, porque fíjense que ya Isis Dariana, también el programa anterior, también ya nos mandó un mensajito Isis Dariana con la foto de lo que ella dice que hay en la fiesta. Ya lo habíamos comentado en el programa anterior, lo había comentado Nina, y ya nos mandó la foto de su escrito con las cosas de la fiesta. Falta todavía no hemos recibido de Kevin, de Quique, Ramsés, a ver por ahí, ¿no? ¿Qué cosas hay en la fiesta para que se gane su estampilla? Y también nos mandó Ernesto, fíjense, es el primero también que nos manda sobre el final del cuento de la semana pasada. Dice que nos habíamos encontrado a Ernesto y dicen que no habían podido escuchar el cuento. Así que se fueron a internet, fueron ahí a nuestra página de Facebook y ahí lo escucharon, y ahora aquí nos propone un final. Más adelantito vamos a comentar sobre este escrito que nos manda Ernesto para ganar su siguiente estampilla. El primero que nos la manda, bueno, ahí un abrazo para Ernesto, que ya está bien pilas aquí, que nos mandó, lo vamos a comentar un ratito. Está bien pilas con la planilla de la boca del dinosaurio. Bueno, y aquí tenemos una curiosidad, un ¿sabías qué? Aunque en general las mariposas prefieren el néctar de las flores, una de sus curiosidades es que también se sienten atraídas hacia el sodio, así como la sal. Ajá. Así que las mariposas han recorrido a una peculiar fuente de sodio, que son, ¿qué crees? ¿No te imaginas? Las lágrimas de las tortugas. Pues sí, fíjate que las bellas tortugas son un blanco favorito de las mariposas porque son muy lentas y ahí van a beber las lágrimas de las tortugas, las mariposas. ¿Cómo ves? Desconcertado, no parecía convencer. dejó a todos los bichos muy atentos. En una tela tan suave como blanca, el gusano quedó todo envuelto. Era el capuchón de las transformaciones, afirmaba el caracol como sabiendo. El primer rayo de luz, el capuchón se fue rompiendo. Y cuando el sol despuntó, todos quedaron boquiabiertos. Escuchando la boca del dinosaurio. Las travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Sauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué estará haciendo? Ya te recuerdo, nuestro teléfono en cabina es el 951-220-4077. Por si imaginas qué es lo que estará haciendo Osauri. Le mandamos un abrazo a la princesa, porque anda un poco malita y se quedó allá en casita, ¿sí? Pero aquí estamos continuando con tu programa, La Boca del Dinosaurio. Y bueno, le recuerdo ya, Ernesto ya nos mandó aquí escrito y también con un dibujo su final del cuento de la semana pasada. Por ahí Daris también no lo hemos recibido todavía, el final del cuento. Si lo quiere mandar pues acá escrito, o también lo pueden mandar una foto de su escrito por WhatsApp, ¿ajá? pues también pueden hacerlo también para Kevin, ¿no? Ahí tenemos pendiente ahí para sus dos estampillas, ¿no? Sobre lo que hay en la fiesta escrito y sobre el final del cuento. Sí, para seguir avanzando aquí con la planilla. Bueno, parece que tenemos una llamada. Hola. Buenos días, Calle. Buenos días, Kevin. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿nos hablas por la travesura de Osauri? Sí. Sí, oye, ¿y tú qué imaginas que está haciendo Osauri, Kevin? Que fue una granja y había un gato. Ajá. Y le espantó. ¿Espantó al gato? ¿Qué estaba haciendo el gato? Estuvo durmiendo. El gato estaba... Y lo espantó. Y Osauri lo espantó. Oye, muy bien, Kevin. Pues ahí está ya la travesura de Osauri. Oye, ¿tú ya nos platicaste sobre lo que hay en la fiesta de Ayutla? No. ¿No nos has platicado? No. ¿Nos vas a platicar o nos vas a mandar un escrito? Mándame un escrito. ¿Sí? Bueno, y también sobre el cuento de la semana pasada, ¿sí lo escuchaste? No. ¿No escuchaste el cuento de la semana pasada? No. Hijo, ¿tú también tienes un poco de tos? Sí. Oh, si estás igual que Nina, ¿ves? Porque tiene un poco de tos, por eso no pudo venir. Oye, ¿y será que puedas escuchar ahí en el Facebook de la página de la Radio Cuancana? ¿Puedes escuchar el cuento y escribirnos un final? Sí. ¿Sí? Órale, pues, y acá lo esperamos porque Ernesto ya va ganando, ¿eh? Ya está ahí, ya lleva, hoy nos trajo, hace ratito apenas nos trajo ya sus escritos, ¿sale? Sí. Entonces acá esperamos a que lo traigas, Kevin, un abrazo. Gracias. Sale, órale, nos vemos. Gracias. Bueno, pues ahí está, gracias a Kevin por llamar, siempre está muy atento, le mandamos un abrazo para Kevin, para Rafa, para Claudio, para Olga, que siempre nos sigan allá. A ver, tenemos otra llamada. Hola. Hola, Cayo. Isis Dariana, ¿cómo estás? Ahorita estaba hablando de ti justamente. ¿Cómo estás, Isis? Bien. Oye, recibí por un WhatsApp. Sí, ahí está. ¿Eh? Está en abajo. Si es que no, mi mamá lo tomó bien. Del final del cuento, lo voy a mandar. ¿Ya vas a mandar el final del cuento? Pero ya he escrito. Ya escrito. ¿Todavía no lo escribes el final del cuento? Sí. ¿Ya lo escribiste? Sí, lo mandé por WhatsApp. ¿Ya lo mandaste por WhatsApp? A ver, ahorita voy a revisar. ¿A cuál WhatsApp lo mandaron, Isis? A Cayo, porque yo recibí uno de lo de la fiesta. ¿También viene lo del cuento? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahorita lo voy a revisar para ver si ya tenemos eso. ¿Sale? ¿Y luego me lo traes escrito? Oye, ¿tú imaginas lo que estaba haciendo Osauri? Sí. ¿Qué estaba haciendo, Isis? A ver, ¿tú qué piensas? Es que estaban cantando a los pajaritos, que asustó a los pájaros y al gato. ¿Asustó al gato? Uh-huh. Oye, ¿tú qué crees que iba a hacer el gato? La travesura. ¿El gato iba a hacer una travesura? Porque iba a comer a los pajaritos. A lo mejor quería comerse a los pajaritos, sí, cierto, ¿verdad? Oye, muy bien, Isis Dariana, pues ahí está la travesura de eso. Ahorita vamos a ver si se comía los pájaros o qué pasó con el gato. Ahorita nos vamos a ir a asomar, ¿sale? Muy bien, Isis, te mandamos un abrazo. Saludos a Nina. Sí, gracias, ahorita le mandamos unos saludos a Nina. Bueno. Adiós. Adiós, así que te vaya muy bien. Bueno, pues ahí está la llamada de Isis Dariana, que dice que ya lo mandó. Ahorita lo voy a revisar aquí en mi teléfono, que no quiere encender. Ahorita voy a ver qué tiene. Creo que se le bajó la pila a mi teléfono. Pero ahorita lo vamos a revisar para ver qué es lo que nos mandó Isis de su final de cuento. Porque Isis también está bien pilas ahí también. Ya nos llamó Kevin, también ya se ponen las pilas. Pues ahí están ellos tres, Isis, Kevin y Ernesto. Están súper pilas con la planilla de La Boca del Dinosaurio. Ramsés también ahí se había apuntado. Esperamos también que se ponga al corriente Ramsés. Si nos escucha, le mandamos un abrazo también para que continúe con este juego de La Boca. Recuerden que va a haber unos premios y ya falta poco, Nos faltan pocas estampillas, así que se están aproximando los premios. Y va a haber varios premios, para aquí, porque parece que No se rinden, así que vamos a tener premios para todos los que completen su planilla y creo que les van a gustar bastante. Bueno, y aquí que también, porque se quedó un poco atrás desde la caminata, pero todavía se puede poner al corriente. Le mandamos un abrazo también, un saludo aquí que para que se ponga al corriente aquí con la planilla de la boca del dinosaurio, porque estaba ahí también con Sebas, ¿no? Estaban ahí con Sebas también llenando esta planilla. Bueno, y continuamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti, para ti, para ti, para ti, para ti y para ti. El gato hace miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. La oveja, la oveja se me, me, me, me, me, me, me, me. El gri, el grillo hace cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri, cri. La ga, la ga, la gallina se co. Se mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu, mu. El pe, el pe, el perro hace guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau, guau. El pa, pajarito hace pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. La le, la lechuza hace ch. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y ahora, tenemos nuestra adivinanza. Por ahí vamos a hacer la adivinanza de la semana pasada, porque no la adivinaron. Y yo recuerde, no la adivinaron, así que, o si es que la adivinaron, a ver que nos digan cuál es la respuesta. Porque la adivinanza dice así. ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Chun chun churrun chun chun, riquichín racachán rocochón. ¿Qué será? ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Riquichín riquichín riquichín rocochón. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, así los dejamos al 951-220-4077. Siempre es doble la vida. así vivimos. El zoo queda semáforo en mi corazón, un semáforo en tu corazón, un semáforo de color tengo dentro del corazón. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y sí, efectivamente, ya revisé aquí en el WhatsApp que me mandó Isis Dariana. Y claro, es que ya no había, nada más había visto la parte del inicio de su carta que escribió. Pero claro que en la parte de abajo dice también y el final de el cuento, y dice, y vivieron felices para siempre, asustando a las personas, porque eran bien miedosos. Aquí está el final del cuento de Isis Dariana, que lo mandó ayer, y también nos puso unos dibujos, ¿no? Aquí nos puso unos dibujos. Exactamente, ahí parece como que el planeta Tierra, me imagino, ¿eh? Ya le vamos a preguntar, y aquí, ajá, unas personitas que están allá. Y aquí está como una flor gigante. Ajá, ya le vamos a preguntar bien. Y aquí nos van a también lo de la fiesta que ya habíamos comentado de el programa anterior. Muchas gracias a Isis Dariana, porque ya tiene sus dos estampillas y ya está al corriente. Y aquí vamos a leer también lo que nos mandó Ernesto, y que dice así: los fantasmas se fueron al planeta Tierra, espantaron a todos los niños, ja. Y un niño no creía en los fantasmas, y luego el niño espantó al fantasma, y todos los niños fueron con el fantasma a atraparlo, y cuando lo atraparon le pidieron que se fueran. Y los fantasmas se defendían a los niños chiquitos, se quedaron. ¡Ah, mira! ¡Qué tal! ¡Muy buenísimo! Este fue el final. Y aquí nos pone también dos fantasmas y un niño. Ajá, porque dice que los fantasmas que defendían a los niños chiquitos se quedaron. Hay fantasmas que defienden a los niños chiquitos. ¿Qué tal, Bueno, pues este fue el final del cuento de Ernesto. Muchísimas gracias, Ernesto. Muy buenísimo. También Isis Dariana nos mandó su final de cuento. Muy buenísimo. Muchísimas gracias. Pues ya tiene su estampilla. Ya están al corriente. Ya nada más falta Kevin también, ¿no? Que nos lo traiga por acá el cuento, el final del cuento. Y fíjense que ahora les vamos a dar su estampilla el próximo miércoles. Ojalá se puedan dar una vuelta, porque ahí mismo cuando les entreguemos sus estampillas que ganaron, les vamos a decir en qué consiste la tarea para la siguiente estampilla. Cuando vengan a recoger el miércoles, ahí les vamos a decir. ¿Sale? Entonces ya esperamos que también Kevin nos traiga el miércoles o antes del miércoles, nos traiga sus escritos, ¿sí? Aquí en el buzón de la radio comunitaria Concana. Y el miércoles ya para que, o el mismo miércoles ya para que recojan sus estampillas, se pongan al corriente, y ahí mismo les vamos a entregar la siguiente tarea para que vean cómo se van a ganar la siguiente estampilla, ¿sale? Entonces vienen pues estampillas, ahí mismo les entregamos la otra tarea para la siguiente estampilla, ¿sale? ¿Y vale? Bueno, pues ya estamos aquí, seguimos avanzando con tu programa La Boca del Dinosaurio. Ya es ahora el momento de destrabar la lengua. Y Y bueno, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Abrimos y cerramos. Bueno, ahí está más o menos listo para el trabalenguas. Ahí te va. A ver si lo has escuchado. Dice: piquito picotea, poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. Otra vez. Vamos a ver si Osabri también me quiere ayudar a repetir este. Trabalenguas. Dice: piquito picotea, poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. ¿Ya te salió? ¿Sí? Bueno, vamos a ver otra vez. Dice: piquito picotea, poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. Bueno, ahí está, ¿qué tal? ¿Puedes? Ahí en casita, ¿sí? Piquito picotea, poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. El cuento de hoy es La ninfa, la doncella de oro y la doncella de pegamento. La señora Harmon se casó dos veces y dos veces se quedó viuda. Cosa de lo más raro en aquellos tiempos remotos, en que las mujeres solían irse al otro mundo mucho antes que los hombres. Pero en el caso de la señora Harmon, no fue así, ni mucho menos. Decía que ella se casó joven, aunque no bella. ¿Para qué vamos a andarnos por las ramas? Con un honrado labrador que a su muerte le dejó una buena casa, una huerta fértil y una hija vaga y más fea que Picio. Poco tiempo le duró la viudez a la señora Harmon. No había pasado un año cuando se tropezó con un buen hombre que a sus muchas virtudes unía la de ser un rico hacendado y a sus pocos defectos el de ser tonto de capirote. Él sí había seguido fielmente la tradición de la época de sobrevivir a la esposa y llevaba su viudez con más pena que otra cosa, sobre todo porque le dolía que la hija, habida de su mal logrado matrimonio, creciera sin el amor de una madre. Por eso se casó, y la segunda mujer, desde los primeros días de matrimonio, se dio cuenta de que a su nuevo marido lo que le sobraba de bondad le faltaba en discernimiento, pues estaba el hombre convencido de que todo el mundo era bueno por naturaleza y que cualquier cosa que su mujer hiciera era por el mayor provecho de la familia. Así que le permitió mangonear en la hacienda, en el tesoro familiar y en cómo, cuándo y dónde se debían hacer las cosas. No es seguro que bien por un catarro mal curado o bien por los disgustos que le producía ver a qué clase de arpía había entregado sus bienes, su apellido y su hija, el caso es que al año escaso de matrimonio fue para el camposanto a criar malvas. Y así la señora Harmon se encontró viuda de nuevo, rica y con dos hijas, una trabajadora y guapa y la otra fea y perezosa. Ella, como es natural, quería mucho más a la fea porque era su verdadera hija. Así que la otra, la de su segundo marido, estaba obligada a ser una especie de criada para todo, ya que una de las primeras medidas que tomó su madrastra nada más volver del cementerio de dar tierra a su segundo cónyuge fue despedir a todo el servicio doméstico y poner a la pobre chica a realizar las labores de la casa. Y no hay que olvidarse de que en aquella época lejana por demás, no había ni lavadoras de ropa, ni de platos, ni aspiradoras, ni nada de nada. Por no haber, no había ni devanaderas ni telares. Así que la rueca y el huso estaban a la orden del día. La pobrecita chica se sentaba diariamente, después de haber cumplido todas las tareas de la casa, a hilar al lado de un pozo. Hilaba tanto que le sangraban los dedos. Sucedió que un día manchó el huso de sangre y se inclinó para lavarlo en el pozo, con tan mala suerte que se le escapó de la mano y se hundió en el agua. Llorando corrió hacia su madrastra y le contó lo sucedido. La muy despreciable le montó una regañina espantosa y le dijo malhumorada: ¡Ay, eres una inútil, Inesia! ¿Te crees acaso que un huso no vale dinero? ¿Lo mismo imaginas que crecen en los árboles? Ahora mismo te tiras al pozo a buscarlo. ¡Y pobre de ti si no me lo traes entero y verdadero! La pobre chica regresó al pozo y para no presentarse ante su madrastra con las manos vacías, saltó al agua a buscar el huso. Debió darse un golpe con alguna piedra del brocal o algo por el estilo. El caso es que perdió el conocimiento y cuando se despertó y volvió en sí, se encontró en una hermosa pradera en la que lucía el sol y brillaban las miles de flores que crecían aquí y allá. Bastante asombrada, se puso a caminar hasta que llegó a un horno de piedra que estaba rebosando de pan. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando oyó que el pan gritaba: ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí, por favor! ¡Sácame, que estoy a punto de achicharrarme! ¡Hace mil horas que estoy cocido! Ella se acercó a toda velocidad y con una pala de madera que había, sacó todos los panes uno detrás de otro. Luego siguió caminando y su admiración fue mayúscula cuando al llegar a un manzano cargado de fruta, le oyó gritar también: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Por lo que más quieras, por lo que más quieras! ¡Sacúdeme, sacúdeme! ¡Las manzanas están maduras y me van a tronchar con su peso! Entonces, ella sacudió el manzano tan fuerte que cayeron todas las manzanas como si fueran lluvia. Cuando no quedó ni una en las ramas, las colocó en un montón y siguió su camino. Por fin llegó a una pequeña casa de piedra, con una puerta de madera y dos ventanas. En una de ellas estaba asomada una viejecita con la nariz ganchuda y unos dientes tan grandes como los de un caballo. Al ver la categoría de la dentadura, le entró miedo y quiso escapar, pero la anciana le llamó con una voz tan dulce que no pegaba para nada con su aspecto. ¿De qué tienes miedo, querida? Quédate conmigo a ayudarme. Y si haces bien el trabajo de la casa, te prometo que te irá bien. Presta mucha atención a lo que te digo. Tienes que mullir el colchón de mi cama, múyelo hasta que vuelen las plumas. Entonces nevará en la tierra, porque yo soy la ninfa del pozo de la nieve. Ay, yo creía que las ninfas eran doncellas hermosas, de largos cabellos y boquitas de piñón, dijo la jovencita. Hay de todo, niña. Las hay hermosas y jóvenes, pero malas como demonios. Y las hay como yo. A mí no me tocó en el reparto el don de la hermosura, pero tú haz bien lo que yo te diga y comprobarás que mis dones pueden traerte cosas buenas. La joven se sintió un poco avergonzada por haber pensado que una señora tan fea tenía que ser mala a la fuerza, así que accedió a quedarse a su servicio. Cuidaba de todo al gusto de la anciana. Mantenía la casa limpia como los chorros del oro y mullía su colchón tan fuertemente que las plumas volaban como copos de nieve. Pasó algún tiempo y la joven comenzó a sentirse triste. Al principio no sabía bien por qué, pero finalmente se dio cuenta de que era nostalgia. Aunque con la ninfa del pozo de la nieve vivía mil veces mejor que en su casa, tenía ganas de volver allí. Después de pensarlo bien, se lo dijo a la anciana. Tengo nostalgia de mi casa, aunque aquí abajo estoy muy bien y te he tomado mucho cariño, pero no puedo estar más tiempo contigo. Tengo que volver con mi gente. Me gusta que quieras volver de nuevo a tu casa, le dijo la ninfa, porque demuestras que tienes un buen corazón y perdonas lo que te hicieron. Como me has servido fielmente y me has ofrecido tu cariño, yo misma te subiré a la superficie. Entonces la tomó de la mano y la llevó ante una gran puerta. Alzando el brazo, con la mano abierta y los dedos índice y corazón extendidos, la ninfa hizo una señal y la puerta se abrió. Cuando la joven cruzó el dintel, una lluvia de oro cayó sobre ella, dejándola completamente cubierta. Este oro es para ti, porque has sido buena, cariñosa, y no te ha importado trabajar para una vieja solitaria que lleva siglos en el fondo de este pozo. ¿Y esto?, le dijo dándole el uso que su madrastra le mandó recuperar, para que se lo devuelvas a tu madrastra, que se lo coma con patatas y que haga trabajar a otra, que tú tienes suficientes riquezas para el resto de tu vida. Después de esto, se cerró la puerta y la doncella se encontró arriba en la tierra cerca de la casa de su madrastra. Cuando la vieron llegar, resplandeciente de oro, la recibieron amablemente y le pidieron que les contase qué había pasado en todo el tiempo que estuvo ausente. Ella les hizo un relato de todo, comenzando desde el momento en el que se tiró al pozo en busca del uso, y cuando la madrastra oyó cómo había llegado a conseguir tanta riqueza, quiso que su hija, vaga y más fea que Picio, tuviera la misma suerte. Le mandó que fuera a sentarse al lado del pozo a hilar, y ella se fue para allá. Debía repetir, paso a paso, lo que había hecho su hermanastra. así que se pinchó un dedo para manchar el huso de sangre. Después lo tiró al pozo y detrás se tiró ella. Llegó como su hermanastra a la hermosa pradera y caminó por el mismo sendero. Cuando llegó al horno, el pan se puso a gritar: ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! ¡Sácame! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que estoy cocido! ¡Que estoy cocido! La muy perezosa, más fea que Picio, le contestó: ¿Qué te crees? ¿Que tengo ganas de ensuciarme? Apáñatelas como puedas, que tengo otras cosas que hacer. Poco después llegó al manzano, que dijo chillando: ¡Ay, sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme! ¡Que están las manzanas maduras, por favor, las manzanas maduras! ¡Vamos, hombre! En eso estoy pensando yo en este momento, en ponerme las manos perdidas y en que me caiga una manzana en la cabeza. Cuando llegó a la casa de la ninfa del Pozo de las Nieves, no tuvo miedo, porque ya se sabía lo del tamaño de los dientes y se puso inmediatamente a su servicio. El primer día se esforzó muchísimo. Fue hacendosa y obedeció a la ninfa cuando ésta le decía algo, porque no se le iba de la cabeza la cantidad de oro que podía conseguir. Pero ya el segundo día empezó a holgazanear y al tercer día no quería ni levantarse de la cama. No le hizo a la ninfa la comida, no le limpió la casa y no mulló el colchón de manera que volaran las plumas. La ninfa estaba hasta el gorro de su vagancia, así que la despidió diciéndole que se marchara con viento fresco. La vaga redomada, más fea que Picio, estaba más contenta que unas pascuas, creyendo, la muy tonta, que al salir la lluvia de oro caería sobre ella. La ninfa la acompañó a la puerta y cuando traspasaba el dintel, se derramó sobre ella un enorme caldero de pegamento. Esto es por tú, por antipática, por vaga, por ser más fea que Picio, y como recompensa a tus servicios, le dijo la ninfa dándole con la puerta en las narices. Cuando llegó a su casa, a su madre casi le da un patatús al ver a su hijita dorada cubierta de pegamento. Intentó limpiarla, pero el pegamento permaneció cubriéndola el resto de su vida. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, ¿y qué tal este cuento, La ninfa, la doncella de oro y la doncella de pegamento. Ya ves, a final de cuenta, cada quien recibe en la vida lo que se merece, ¿verdad? Al final de cuentas, bueno, esa doncella que siempre estuvo trabajando, pues ahí recibió una recompensa, aunque ella pues no estaba esperando esa recompensa, ¿verdad? Y la otra, pues que no era muy buena, que digamos, pues no recibió más que puro pegamento. ¿Qué tal, Thank you. desagua. Canta, el corazón es puerta. Bueno, ya estamos de regreso aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa hecho para ti, para ti, para ti y para ti. Bueno, pues ahora vamos otra vez con la adivinanza, porque esta adivinanza está muy, muy, muy buenísima y todavía no nos la adivinan. Pero vamos a ver si alguien se anima por ahí a echarnos una llamadita al 951-220-477, porque dice así: ¿qué será lo que llega hasta casa y no se va? ¿Qué será, qué será, qué será? Chiriquín, chiriquín, chiriquín, chirichin, chin, chirichin, chin. ¿Qué será lo que llega hasta casa y no se va? Un poco difícil, ¿eh? Pero bueno, a ver, vamos a imaginar algo, a ver quién se anima. ¿Sale? Suena la campana y sale el tren. Voy a hacer un viaje y tú también. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Qué lindo es mi tren con su campana, con el humo blanco a la mañana. Hay quien tuviera un trencito con caldera, con humo de color y sin motor. Por la chimenea el humo gris es el que nos lleva a otro país. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Después de tanto caminar, me voy. voy con mi tren a descansar. A ver quién sube a mi fábrica de nubes y toca la campana de nuestro tren. Bueno, pues llegó el momento de el poema. Yo te traje aquí un poema de Federico García Lorca que dice así: Mariposa del aire, qué hermosa eres, mariposa del aire, dorada y verde, luz del candil, mariposa del aire. Quédate ahí. Ahí, ahí, no te quieres parar, pararte no quieres. Mariposa del aire, dorada y verde, luz de candil, mariposa del aire. Quédate ahí, ahí, ahí, quédate ahí, mariposa, ¿estás ahí? Bueno, este poema de Federico García Lorca. Bueno, llegó de nuevo el momento de el trabalenguas, trabalanguas, trabalinguas, trabalongues. Bueno, ahí va de nuevo, a ver qué te parece, a ver si ya se destrabó, deslenguó la trabita, ¿vale? Y dice, piquito picotea poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. Piquito picotea poquito, poquito a poquito, pica que te pica con el piquito. Un pájaro carpintero se puso a martillar, haciéndole un agujero a un gordísimo peral. Las peras le reclamaron, gritando a más no poder: si sigues martillando, nos vamos a caer. Si sigues martillando, nos vamos a caer. El pájaro carpintero del libro de Juan Domingo Argüelles, que dice del libro, con el libro, por el libro, pero más allá del libro, tenemos ese pensamiento que nos comparte, que dice, hay libros que leemos con gusto y regresamos al estante, pero hay otros que se quedan en el alma. Los libros buenos son como la sonrisa de los niños. De golpe nos dan su alma. ¿Qué tal, este pensamiento de Juan Domingo Argüelles? Quita las alitas. ¿Cómo? Así. Y agacha. y agita las alitas. ¿Cómo? ¡Así! Y agáchate un poquito. ¿Cómo? ¡Así! Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Hoy llegó el momento de los saludos y las felicitaciones para todas aquellas personitas que cumplen años el día de hoy o esta semana. Sí, les mandamos con mucho cariño esta canción. Tam hau kuam na noc tmedan Ne na pyk, ne na wet spot tak nič Chuzet met kap šmuk ej čom haač Jeň chuk jach ten öd met dam dek Chetrak tun, chetrak ek Estampia da te Mai shu mai khme Spart Schech Et staut guktat Wenn dech im dag Nu guktuk chamet nui Моем вёску хуя чамец гажер чамец гажер чамец гажер Моем вёску хуя чамец гажер чамец гажер Моем вёску хуя хадыгу Моем вёску хуе пхады го А вох муке А дом дзем, а дом мык не дуц Чам на мече, коц мазан магангон Хэц мгунокт, хэц махтак дыц нас дыкшет Мы кшищет, кани хун мэц им хын шкак бич Моем вёску хуе чамэц гашэжэ Чамэц гашэжэ Чамэц гашэжэ Моем вёску хуе чамэц гашэжэ Чамэц гашэжэ Моем вёску хуе хадыгу Моем вёску хуе хадыго Travesuras de Osauri. Vamos a ver lo que está haciendo Osauri. Meow. Bueno, pues ahí tenemos la travesura de Osaure, que ya nos había llamado Kevin, ¿no? También nos llamó Isis Dariana. Ya decían que, bueno, Isis Dariana decía que estaba espantando al gato porque el gato se quería comer a los pajaritos. Y Kevin ya también nos había comentado, ¿no? Sobre esta travesura de que estaba espantando, estaba espantando al gato. Muy bien, pues sí, efectivamente, Osauri, mira, ahí estaba. Parecía una travesura, yo pensé que se iba a comer al gato, Osauri. ¿Te querías comer al gato, Osauri? Ah, no, ciertamente, estaba cuidando porque estaba el gallo y unos pajaritos. Pues sí, ¿verdad? Y ese gato se quería... ¡Ajá! Pues sí. El gato se quería lanzar sobre los pajaritos y ahí estaba Osauri, estaba cuidando a los pajaritos y al gallo. Por eso le hizo así, así le hiciste, ¿verdad? Para que se fuera el gato. ¿Y si se fue o no se fue? Sí, ¿verdad? Bueno, pues esta no fue una travesura, ¿verdad? Estaba cuidando ahí a los pajaritos Osauri. Muy bien, Osauri, por esa, pues sí, por esa acción de estar cuidando ahí a los pajaritos. ¿Te gusta cómo cantan los pajaritos? Sí, nosotros también. Bueno, muy bien, pues ahí estaba. Esta no fue una travesura, ¿verdad? Muy bien, Osauri. Las travesuras de Osauri. Muy bien, bueno, hace rato ahí es que se nos apagó el teléfono celular acá de la radio. Tenemos aquí los dos teléfonos, Ana, así, queriendo descargar, entonces no, atiendo uno y se me apaga el otro, pero bueno, habíamos recibido una llamada de Ernesto. Una llamada de Ernesto para la adivinanza y parece que le mandó un mensaje aquí a Nina. Nina ya nos mandó un mensaje acá, mandó un mensaje, dice Ernesto que la respuesta a la adivinanza es el perro. Vamos a ver cómo decía la adivinanza. Dice, ¿qué será lo que llega hasta tu casa y no se va? Bueno, muy bien, porque dice Ernesto que es el perro porque llega a tu casa. Y claro, obviamente, si le das de comer, ¿verdad? Si le das de comer el perro, pues no se va. Ya se queda contigo a tu casa como un buen amigo. Oye, pues muy bien por la respuesta de Ernesto, ¿no? Que dice que es el perro. Bueno, pero hay otra respuesta también, pero muy buenísima la respuesta de Ernesto, que dice que es el perro. Muy bien, pues claro, porque muchas veces llega a tu casa y no se va, sobre todo cuando sí lo quieres, ¿verdad? Porque cuando no lo quieres, pues sí se va. Bueno, cuando no lo quieres, le echan ahí, le dan algo. Y sí, cierto, que me está diciendo Nina que Kevin había dicho la semana pasada que el ratón. Oye, sí, cierto, nos acercamos bastante porque también el ratón llega a tu casa y es tan difícil luego que se vaya, ¿no? No se esconde por ahí en los rincones y no se va. Pues sí, cierto, porque Kevin nos había intentado dar una respuesta. Pues bien, pues ahí están dos grandes intentos, ¿verdad? El de Kevin de la semana pasada y el de... Sí, no me acordaba, sí, cierto, Kevin ya nos había intentado dar esa respuesta. Pero todavía, ¿no? Después les vamos a compartir... Acá, bueno, de una vez les vamos a compartir aquí la respuesta de esta adivinanza, porque acá dice que la respuesta a la adivinanza es el camino llega hasta tu casa y no se va. El camino siempre está ahí, el camino que llega hasta tu casa. Pues sí, pero eso del perro y del ratón, muy buenísimo. Y felicidades también ahí a Ernesto y a Kevin, ¿no? Por estar siempre ahí puestos con la adivinanza. Bueno, y ahora vamos a continuar con tu programa La Boca del Dinosaurio, con esta canción que dice así. Era un gato grande que hacía ronron, muy acurrucado allá en su rincón. Cerraba los ojos, se hacía el dormido, movía la cola con aire aburrido. Era un ratoncito chiquito, chiquito, que asomaba el ojo por un agujerito. Desaparecía, volvía a asomarse y daba un saltito antes de marcharse. Salió de su escondite, corrió como tromba y miedo tenía hasta de su sombra. Pero al dar la vuelta sintió un gran estruendo, vio dos ojos grandes y un gato tremendo. Y con sus patitas corrió tan ligero que muy rapidito volvió a su agujero. Y así acaba el cuento, yo te lo aseguro, de un ratón contento y un gato trompudo. De un ratón contento y un gato trompudo. Bueno, pues estamos llegando casi a la parte final de nuestro programa, La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti. Bueno, y aquí Nina, un abrazo, un beso a la princesa que está en casita porque tiene un poco de gripa, de tos. Y nos mandó un mensaje Nina diciendo que ciertamente Kevin había llamado por teléfono la semana pasada para decir el final del cuento. Ajá, solo falta que nos lo escriba, porfas. Bueno, muy bien, ahí está ya Kevin. Lo que nos debe también. Sí, cierto, Kevin, sí, ya nos había dicho del cuento, yo que se me va la onda. Sí, Kevin ya hizo lo del cuento, nada más que nos lo escriba, ajá, y que nos lo traiga por acá. A porfis, Kevin, ajá. Y lo de la fiesta, es lo que nos falta, ¿verdad? Lo de Kevin, que anote lo de la fiesta, qué es lo que hay en la fiesta. Él hace una llamada por aquí. ¿Bueno? Bueno, hola. Hola, Cayo. ¿Qué pasó, Isis Dariana? Quería llamar para que se recupere Nina. Muy bien, para que se recupere Nina. Bueno, pues ahí Nina seguramente nos está escuchando. Y ahí le vamos a mandar toda la buena energía para que se recupere rápido. Gracias, Isis. Te está escuchando seguramente. Quiero mandar saludos a Sauri. ¿Sí? A ti, Pique. ¿Sí? A Cayo. Sí, gracias. Y a Sauri. Y a Sauri. Muy bien, pues gracias, Isis, por llamar. A mi mamá y a mi papá. A tu mamá y a tu papá un gran abrazo les mandamos, claro que sí. Adiós. Bueno, dices, muchas gracias por llamar, nos vemos, adiós. Bueno, ahí está, ya tenemos otra vez el teléfono activo porque se nos había descargado. Y bueno, pues ahí está la energía de Isis Dariana para Nina, para que se recupere pronto. ¿Sí? Y bueno, ahí están los saludos de Isis Dariana. Gracias por llamarnos, por acompañarnos siempre, Isis Dariana, que está ahí puestísima. Ya está con todas sus tareas listas para la planilla. Les recordamos que el próximo miércoles, a partir de las 4 de la tarde, pueden venir a recoger sus estampillas y recoger su tarea para la próxima estampilla, ¿sale? Ahí les vamos a entregar su tarea para la próxima estampilla y las estampillas que ya ganaron para que vayan a cumplir. Nos faltan muy pocas, así que bueno, hay que echarle ganas, ¿sí? Porque ya estamos llegando a la recta final de estos, para ganar estos premios aquí en tu programa La Boca de Dinosaurio. Este juego de la planilla que hace el resultado muy, muy, muy, muy bonito, ¿eh? Todas las actividades, lo que han hecho los niños, las niñas, pues ha sido muy maravilloso. Y bueno, vamos a seguir adelante. Queremos dar por ahí un aviso. Tenemos un aviso de... Hay un programa nuevo que se va a llevar a cabo aquí en la radio comunitaria Concana. Un programa de Almadelia Ruiz Mendoza. ¿Sí? El cual que les dejamos un spot para que vayan escuchando más o menos de qué va a tratar este nuevo programa, que se va a transmitir todos los martes a las 6 de la mañana y a las 7 de la noche la repetición. Los dejo con este spot. Mejoremos nuestro campo. Alternativas sustentables, recomendaciones e intercambio de experiencias entre campesinos. Un programa de Almadelia Ruiz Mendoza. Escúchanos todos los martes a las 6 de la mañana y la repetición a las 7 de la noche. Bueno, pues ahí está este spot de este programa que va a tratar sobre cómo mejorar las técnicas de cultivo en el campo, ¿sí? Almadelia Ruiz Mendoza, que es agrónomo, ¿no? Y tiene mucha experiencia y muchas cosas por compartir con todos los productores y con todos los campesinos. Pues los invitamos a que escuchen este programa todos los martes a las 6 de la mañana, su repetición a las 7 de la noche. Ya va a comenzar a partir de la próxima semana. Parece que ya va a comenzar este programa. Vamos a grabar. Ya tenemos todo listo en la producción para arrancar con este programa. Aquí recibimos un mensaje de Nina, un mensaje de Nina que dice, que estaba escuchando y dice, pues la manda un abrazo a Daris, muchas gracias. Ajá. También me pregunta si ya comió la jefa, yo creo que sí ya comió, pero tiene mucha hambre, así que otro poco. Bueno, sí, bueno, ahí le mandamos un abrazo, un beso. Nina. Y bueno, continuando aquí con tu programa, tenemos otro mensaje, otro aviso. Te recordamos que pues ya están ahí disponibles los boletos para la gran rifa de la radio comunitaria Concana, que es pues para el primer premio aquí, las personas que viven a Yutla, una gran serenata de 50 minutos. Una gran serenata que podrán disfrutar. La persona que gane este primer premio podrá escoger una fecha, ¿sí? Y puedes regalarle la serenata a alguien que quiera, a quien más quiera, puede regalarle esta serenata una vez. Esa rifa se va a llevar a cabo el 21 de marzo, parece que es a las 4 de la tarde aquí en la radio, en vivo lo vamos a transmitir. Esa rifa ya falta poco, nos queda más o menos como un mes, ¿sí? Ahí estamos con los boletos. Si no has comprado tu boleto, pues apóyanos aquí en la radio comunitaria de Conjaná, porque pues es para la compra de un transmisor de respaldo para poder darle continuidad a esas transmisiones aquí en la radio comunitaria de Conjaná. Porque nuestro transmisor pues ya tiene varios años funcionando todos los días y pues los aparatos se acaban. Así que necesitamos un nuevo transmisor de respaldo para que no se vaya a apagar la radio y poder seguir transmitiendo los programas, incluyendo La Boca del Dinosaurio. Como te decía, pues el que gane el primer premio gana esta serenata de 50 minutos. Y obviamente, pues para que no, con la Banda Filarmónica Municipal. Y para que no gastes, pues en atender a la banda, pues ya va incluido los tamales, 100 tamales y el café, que nosotros mismos, pues vamos a atender ahí, ¿sí? El día que nos digas para esta gran serenata, que seguramente también estaremos transmitiendo por acá, en la red comunitaria Conjaná, este gran evento, ¿no? Que es de apoyo para acá. También hay otro premio a los que no son de afuera, porque hay muchas personas que ya están comprando sus boletos que son de fuera, pues han comprado de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de Monterrey, de Estados Unidos, de Guanajuato, de muchas ciudades, pues se están solidarizando aquí con la radio comunitaria de Conjaná, ya adquirieron sus boletos. Ahí Elena está haciendo una gran labor, ¿no? Con todos sus contactos ahí en las redes y toda la gente que ella conoce, pues está vendiendo muchos boletos. También Alondra, muchas gracias a Alo, que nos está haciendo favor también de apoyarnos allá en la Ciudad de México, en Cuernavaca, tiene muchos contactos y ya ha vendido también muchos boletos. Para estas personitas que nos están apoyando, que son de afuera, se va a dar una composición musical inédita, a la cual le van a poder poner el nombre, ¿sí? Va a tener su dedicatoria especial. Ustedes podrán decidir qué nombre va a tener esta composición, que es una composición original nueva. Por parte de los compositores acá de Ayutla, van a hacer esta composición. Parece que está Brandon, ¿no? Brandon Martín, que está preparando también. Parece que está a la disposición ahí de Anadug Atlet, también que quiere colaborar acá con una composición. Parece que va a haber dos composiciones, ya estaremos viendo, ¿no? Para estas personitas de fuera que nos están apoyando y tengan. Vamos a grabar un video con la banda que interpretará esta composición y se los vamos a enviar con su nombre y todo, ¿no? Para que tengan esta composición. También habrá otros premios, como son unas canastas Arcón Mije con productos acá de la región. Parece que va a haber para el segundo y tercer premio. Y por ahí hay otros premios sorpresa, ¿no? Que esperemos que la gente se pueda llevar. Y pues gracias por enviar. Si no has comprado tu boleto, pues puedes acercarte aquí en la radio. Augusta también nos está apoyando por ahí con la venta de boletos. Muchas gracias a los que nos apoyan. La maestra Flor, el centro de maestros que nos está apoyando con la venta de estos boletos. Y todos los que nos apoyan, muchas gracias. Y pues échale ganas, todavía faltan algunos boletos. Entonces, si nos gustan apoyar, por favor, por aquí les dejo este audio que grabaron Kike y Nina, ¿no? Sobre esta rifa. Ay, ya se acerca el 14 de febrero y no tengo nada que regalar. Ay, ¿no tienes tu regalo para este 14 de febrero? No. Yo tengo la solución. ¿Quieres sorprender a esa personita especial? Bueno, a tu amigo, a tu amiga, a tu hermano, a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, etcétera, etcétera, etcétera. Regálale un boleto para una rifa de una serenata. ¡Ja! Con la Banda Filarmónica Municipal de Ayutla Mije. Además, ¿qué crees? Incluye 100 tamales y el café. ¿100 tamales? ¡Órale! Eso me interesa. ¿Y quién lo está organizando? Pues la radio comunitaria Conjaná, el 102.1 FM. Porque necesitan comprar un nuevo transmisor para seguir funcionando. Órale, me interesa apoyarlos. Pero además, ¿qué crees? ¿Qué? Hay también otro primer premio, porque bueno, si tú vives en Ayutla, te podemos dar la serenata. Si no vives en Ayutla y te ganas el primer premio, ganarás una pieza musical inédita con el nombre que tú decidas para la pieza y un video con la Banda Filarmónica Municipal interpretando esta pieza. ¡No lo pienses más, ya! Ya, me estás animando, pero ¿dónde los puedo comprar? Pues, pregunta en la radio, en el 102.1 FM, aquí en la tercera planta del Palacio Municipal, o con todos los que trabajan en la radio. Cayo, Nina, ella es Naya, Quique, la maestra Flor, el señor Alejandro. Además, te va a salir baratísimo. Solo cuesta 50 pesitos el boleto. ¿50? Sí, así que si le quieres regalar a esa persona especial, imagínate, le regalas 1, 2, 3, 4, 5 boletos, 7, 8, 9, 10 oportunidades. ¡Wow! ¿Por el momento no traes ningún boleto? Claro, aquí tengo. ¿Cuántos quieres? Pues dame unos 3 mientras para empezar. ¡Perfectísimo! Seguramente entre ellos está el primer lugar. Bueno, pues ahí está el anuncio, ¿no? De esta gran rifa. Pues aprovecha también este 14 de febrero, puedes regalar un boleto, ¿no? Para esta gran rifa de la red comunitaria Concana. Bueno, y aquí continuamos, ahí tenemos algunos saludos. Queremos dar un saludo a Teresa del Carrizal, ¿no? Que siempre nos está acompañando. Para allá, un saludo, un abrazo. También tenemos otro saludo, porque hay por ahí unas personitas que nos están siguiendo en internet. Ya tenemos, por ejemplo, aquí un mensaje de Ceci Hernández. Le mandamos un saludo, un abrazo, que es del Rancho El Paraíso, ¿no? Ya nos había pedido un saludo desde el jueves, y pues no se lo habíamos podido hacer llegar, pero ahora pues está aquí. Un saludo para Ceci Hernández de Rancho El Paraíso, que nos escribió aquí en nuestra página de Facebook. Y pues ahí va el saludo. También hay otro saludo que nos mandó aquí una solicitud Rodrigo Daniel García. Él no nos dice desde dónde nos está siguiendo. Pero le mandamos un saludo. Él nos pide una canción de Julio Jaramillo, Cuando llora mi guitarra. Entonces, más adelantito le vamos a poner su canción a Rodrigo Daniel García, que nos pidió una canción de Julio Jaramillo, Cuando llora mi guitarra. En un ratito más ya se la vamos a poner. Y gracias por seguirnos en Facebook. También queremos mandar saludo también a Saulo Pérez, que pues ya compró sus boletos también por internet, que nos viene siguiendo, que es desde Monterrey vive, él es de Oaxaca, pero vive en Monterrey y ahí se solidarizó con la radio y por internet compró sus boletos. Ahí compró, vamos a ver cuántos boletos compró Saulo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boletos compró Saulo Pérez desde Monterrey, Nuevo León, ¿no? Un saludo para Saulo Pérez, que nos sigue también en la radio, en nuestra página de Facebook, Radio Concana. Otro saludo también para Procopio Gómez Martínez, que compró también sus 3 boletos por internet. Él es de Tlahui, y nos sigue desde Tlahui. Pues también le damos un saludo, un abrazo y muchas gracias por apoyar a la radio comunitaria de Concana. Ahí está este saludo. Bueno, y por ahí también tenemos otra información para los niños y las niñas que asisten al proyecto. Bueno, tenemos un grupo, el grupo de preescolar, que estamos abriendo el taller ya de juego teatral los sábados a partir de las 10 de la mañana. Los niños de preescolar pueden incorporarse a este grupo de juego teatral de 10 a 11 y media de la mañana. Hay una cooperación de 30 pesos. Ajá. Y para asistir a ese taller de juego teatral preescolar, que ya hemos estado hicimos algunas sesiones particulares. Y ahora ya vamos a retomar el taller grupal cada sábado. Todos los niños en edad preescolar pueden llevar a sus niños, ¿no? A partir de los de 4 a 6 años. O de 3 a 6, de 3 a 6 años. Pueden llevar a sus niños a este taller de juego teatral, pues que es un espacio muy importante para apoyarlos en su desarrollo psicomotriz y su expresión verbal, en su expresión corporal, en su capacidad de simbolización, en su nivel de seguridad, ¿no? pueden adquirir mucha seguridad, mucha expresión y el desarrollo de su personalidad, ¿verdad? Lo importante que es todos los ejercicios de simbolización con el cuerpo, con el lenguaje y con la expresión gráfica plástica, que es lo que principalmente hacen en ese taller, ¿no? Que les ayuda mucho y es un complemento muy importante para la actividad que realizan en la escuela y toda la labor que hacen en casita. Pues este taller complementa muy bien el desarrollo del niño, así que es muy importante. Los que quieran aprovechar, ya se va a abrir el próximo sábado el taller para todos los niños y niñas de preescolar que quieran asistir en el proyecto. Y para los niños escolares de 7 años en adelante, pues vamos a abrir un taller también de juego teatral, Atrápame si puedes, a partir de las 11:30. Todos los niños y niñas que quieran asistir, pues estará abierto ahí a partir del próximo sábado. Estaremos abriendo este taller de Atrápame si puedes y también pues tenemos actividades teatrales ahí dentro de este taller, ¿no? Vamos a empezar también con la formación de este nuevo grupo, teatral con niños de edad escolar, que estarán a partir de las 11:30, ¿no? Pueden incorporarse a este taller de juego teatral, que es la primera etapa, ¿no? Para integrarse a un grupo de teatro, para salir del teatro, pues hay que estar primero, como quien dice, ¿no? Los niños en música están primero en solfeo, ¿no? Pues acá en teatro están en juego teatral, que es Atrápame si puedes, ¿no? Para empezar con el teatro. Y después, en música, pues los de solfeo pasan a instrumentación, igual acá, ¿sí? Los que ya están en juego teatral, pues pasan al laboratorio de teatro y después ya a presentar una obra, ¿verdad? Que ya sería como estar parte de, como formar parte de la banda, pero la banda de teatro, ¿no? Va a ser ya la invitación abierta para los talleres en el Centro Seayuc, pues para que se acerquen, porque ya vamos a retomar las actividades el próximo sábado. Y bueno, pues el recordatorio para los niños que están en la plantilla de La Boca del Dinosaurio, que el próximo miércoles a partir de las 4 pueden venir a recoger sus estampillas y recoger la próxima tarea. Ahí les vamos a decir en qué va a consistir. ¿Sale? ¿Vale? Bueno, pues estamos llegando ya a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa especialmente hecho para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, y para ti. Y pues nos estaremos escuchando la próxima semana. Te miran diferente, te dicen no es normal y que jamás se pudo hacer lo que soñas. Te dicen no es correcto aquello que pensás. Te hacen sentir que es de ellos la verdad. Es luchar por lo que amas y lo maravilloso no escuchar que dirán. Te digo que ames fuerte lo que quieras amar. No escondas lo que sueñas y a crear. Está bien sonreír, está bien ser feliz, decir que no a las cosas que hacen mal. Está bien compartir, está bien disentir, amar sin que te digan lo que vos debes amar. Si el corazón lo sueña, no está mal. Está bien sonreír, está bien ser feliz, decir que no a las cosas que hacen mal. Está bien compartir, está bien disentir, amar sin que te digan lo que vos debes amar. Si el corazón lo sueña, no está mal. Si el corazón lo sueña, si el corazón lo sueña, si el corazón lo sueña, no está mal. Esta fue una producción de Carapacho Teatro para la radio comunitaria Kong Ana. En los micrófonos Cayo, en los controles técnicos Cayo y en la contestadora telefónica Cayo. Ayutla Mije, Oaxaca 2020. La boca del dinosaurio. ¡Arr!